Amanece, amanece, con la frescura de sabores se me mira un bacon. Acajay, el pan soba un bate de huevo, y dos cosas se sabe que si no puede la ese mi mira. Pesito con la hita, sabuchito caliente, con el gusto de mi Puerto Rico. En mi mira ese sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi mira ese sabor, sabor que busco yo. ¡Ese es mi mera wakening! ¡Ja, ja, ja!